los que me hacen feliz. Esta noche, bajo el claro de luna, tu dulzura me hechiza al estar junto a ti. guaracha.